mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia, y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Almorzamos con Apocalipsis capítulo 16, verso 10 al 14. Las siguientes copas dan un punto final al poderío del anticristo, ya que esa oscuridad que la Biblia nos está contando es la misma que Jesús habla en su parábola. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo capítulo 22, verso 13. Esto quiere decir que el juicio final ya llegó. Luego, la sexta copa seca el río Éufrates, permitiendo que el ejército entre. Y luego, espíritus malignos en forma de ranas convencerán a todos los gobernantes a unirse a la guerra contra el Señor y su pueblo. Pero como ya dijimos, todo esto obedece a que el fin ya está cerca. Recuerda que, aunque el tiempo pase, todas nuestras acciones tienen consecuencia. ¿Estás haciendo hoy lo que es correcto?